Como veníamos hablando del oro, debo decir que el oro venezolano, su negociación, su comercio, está sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, precisamente por la criminalidad que implica esas negociaciones. La Conferencia Episcopal Venezolana, amigos, volvió a recordar, segunda vez en menos de 9 meses, lo que planteó en su última pastoral, enero, donde abordó la tarea de reconstruir Venezuela, diciendo: con decisiones urgentes reiteró lo dicho el pasado mes de enero ante la realidad de un gobierno ilegítimo y fallido. Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, una vuelta a la Constitución. Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente de la República. Para que sea realmente libre y responda a la voluntad del pueblo soberano, dicha elección postula algunas condiciones indispensables, tales como un nuevo Consejo Nacional Electoral Imparcial, la actualización del registro electoral, el voto de los venezolanos en el exterior y una supervisión de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, ONU, la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea, entre otras. Igualmente, el cese de la Asamblea Nacional Constituyente. También recordó en su mensaje a los miembros de la Fuerza Armada, los órganos policiales y el Ministerio Público, en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, que deben obrar conforme a la justicia y la verdad y no al servicio de una parcialidad política. Así erradicarán de su seno las prácticas de persecución y tortura y resguardarán, defenderán y harán respetar los derechos de todos por encima de cualquier interés personal o partidista. Esta nota tiene que ver con algo que leí en el Universal: el vecino se aprovecha. En medio de las decisiones tomadas por el gobierno de Guyana en referencia a la extracción petrolera, que ya está por sobrepasar la producción venezolana, y el avance de las concesiones que tienen a petroleras transnacionales, un columnista del Universal, Álvaro Montenegro, señalaba recientemente en uno de sus escritos lo que llamó el Esequibo según Caricó, donde textualmente acotaba lo siguiente: prohibido olvidar que en la reciente conferencia de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe, CARICOM, efectuada en la isla de Santa Lucía del 3 al 5 de julio, esos 15 países reafirmaron su apoyo firme e inquebrantable al mantenimiento, óigame, y la preservación de la soberanía e integridad territorial de Guyana. En ese grupo figura Cuba, que estuvo representada por el presidente Miguel Díaz-Canel y respaldó la posición del gobierno de Guyana frente a la histórica y legítima reclamación venezolana. Nos resulta inconcebible que cualquier venezolano con sentimientos patrios, enterándose de esa posición cubana o caribeña, todavía desee ayudar a países que nos perjudican. Menos mal que la Asamblea Nacional reaccionó enseguida rechazando el pronunciamiento y dejó claro que el Acuerdo de Ginebra es el único mecanismo aceptable de resolución del diferendo. El gobierno también debería mostrar su decidido repudio y cortar toda ayuda a sus países. Pues bien, ya vamos para 2 meses y ni Maduro ni ninguno de sus capítulos te ha dicho absolutamente nada, mientras seguimos regalando petróleo a Cuba, país que a través de Fidel Castro, y hay que recordarlo varias veces, hizo comprometer a Hugo Chávez a desistir de la reclamación del territorio Esequibo que nos pertenece a nosotros. Todavía hoy pretenden esconder lo que fue una verdadera traición a la patria y que fue denunciada en su momento. Vamos ahora a El Salvador, porque yo sigo insistiendo en lo que se ha venido llamando la empresa criminal conjunta bolivariana. Esta vez las noticias llegan de otro de los países donde esa corrupción apadrinada por PDVSA sigue dejando estelas. Tengo que Jaime Alberto Recinos, representante legal de la empresa Alba Petróleos de El Salvador, empresa constituida con fondos públicos de alcaldías gobernadas por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y PDVSA de Venezuela, llegó el pasado 31 de mayo a pedir el registro de comercio, la matrícula de comercio 2019 de esa sociedad. La gestión la hizo el último día del gobierno del FMLN, pero la respuesta la recibió el 18 de junio, fecha en que ya estaba en funciones el nuevo gobierno y el nuevo presidente del Centro Nacional de Registro salvadoreño. Ese día el Registro de Comercio notificó al representante legal de Alba Petróleo que no podía renovar la matrícula de comercio porque la empresa ha violado una serie de leyes de la República de El Salvador. De acuerdo a la información registrada en el centro y un documento al que tuvo acceso el diario El Mundo, Alba Petróleos ha incumplido la ley de lavado de dinero y activos y código de comercio al ocultar sus estados financieros. Y la ley de impuestos municipales del municipio de Santa Ana dice: la observación del CNR dice que Alba Petróleos no cumplió con los artículos 10 y 16 de la ley de lavado de dinero y activos. El artículo 10 de la ley de lavado manda que las empresas, en este caso Alba Petróleos, tengan un oficial de cumplimiento de la ley. Más de 500,000 de presos políticos en Venezuela. El director de la ONG Foro Penal Venezolano, Gonzalo Guimiop, detalló que en Venezuela se contabilizan hasta la fecha 501 presos políticos en los calabozos de los diferentes centros de reclusión del país. Entre el 1 de enero de 2014 al 26 de agosto de 2019, en 5 años, se han realizado 15,160 arrestos políticos, de los cuales 501 son hoy todavía presos políticos, mientras que 8,904 se encuentran sujetos a procesos penales y medidas cautelares, indicó Guimiop durante una rueda de prensa en su sede en Caracas. El reciente viaje a Rusia de un alto funcionario militar venezolano, supuestamente para firmar otro acuerdo de cooperación armamentista con sus pares rusos, le habría servido para celebrar una rápida luna de miel, tras haberse casado unos días antes nuevamente. La fachada de esa cooperación militar fue utilizada para recorrer otras ciudades del Imperio Ruso y así poder denunciar al imperio que no lo deja dormir, el Imperio Norteamericano. Como hablamos del oro, hay que hablar de lo que son las mulas. Un reclutado contó que el oro extraído en Venezuela es llevado a la frontera con Colombia por traficantes que muchas veces actúan en coordinación con la Guardia Nacional de Venezuela. Los soldados aceptan sobornos o vacunas para garantizar el paso seguro del oro. Algunas veces los soldados proveen vehículos blindados para trasladar el metal, pero no solo los militares venezolanos participan en el contrabando. Bandas delictivas venezolanas y grupos armados colombianos también participan en el contrabando de oro. Como decía nuestra invitada esta mañana, el drama es que lo tienen registrado en Colombia una cantidad de empresas que reciben al pasar la frontera ese oro contrabandeado. En particular están acusando el Ejército de Liberación Nacional, ELN de Colombia, el grupo guerrillero más antiguo y grande de Latinoamérica, ahora que la FARC se desmovilizaron en 2017. Ellos han ampliado la presencia en las regiones mineras venezolanas, como nos decían los estudios hechos por distintos medios. El oro es una importante fuente de ingreso del ELN, junto con la extorsión y el narcotráfico, opinan analistas señalados en esos medios. El ELN por lo general depende de una red de contrabandistas llamados mulas que se ven obligados a usar sobornos para cruzar las líneas de la Guardia Nacional y los puntos de control de grupos armados para llevar el oro a la frontera con Colombia. Para atravesar el oro por la frontera, más traficantes deben participar si las cantidades son considerables. Harold explica así, supongamos que estamos hablando de uno más kilo, esta gente que lo saca, el oro de la fuente es directamente responsable de llevarlo a Cúcuta. Es la primera ciudad importante que los venezolanos encuentran después de cruzar a Colombia. Paga a un guardia nacional un poco, luego a otro poco, otro guardia nacional y así va sumando. En un solo viaje, dice él, te encuentras con la Guardia Nacional, la policía y el CICPC y ponen los ojos en blanco. Todos cobran vacunas, incluyendo policiales y oficiales de migración de Colombia. Todos comen de este contrabando, agregó. Así que, bueno, esa es la razón, amigos, de todo este contrabando, de esta extracción y tantos medios que internacionalmente se han dedicado a investigarlo. Recientemente fue CNN Internacional la que hizo el trabajo interno que ha estado publicando en los Estados Unidos y que, como conversaba con las dos colegas de Run Rune, tanto con Lorena como con nuestra otra compañera, que realmente hay señalamientos en todas partes, lo decía Lisa Edwin, que estamos construyendo un historial de estado delictivo que pudiera ser utilizado para cualquier tipo de intervención o llamado a la zona fronteriza por los países que tienen frontera con nosotros. Así que bueno, cerramos así, amigos, este programa de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden, el show de Bocaranda por TV Venezuela y Vivo Play.